¿qué tal? Muy, muy buenas. Saludos de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida y que os acompañará durante una hora desde la locución y control técnico de este mixtape. Y, por cierto, el número 148. Desde ya, muchas gracias por estar ahí. Te invito a estar este ratito conmigo para escuchar una selección de temas y de grandes bandas de la actualidad musical nacional e internacional y recordando unos tantos de las últimas décadas. Más rockero que nunca hoy y nada, como cada martes desde asaltomataradiorock.com, la radio online del rock con emisión a las 10 de la noche, con redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. Desde el canal de iVoox de La Veu de Montcada y Reixac y en otras plataformas de podcast. Toda la información la encontraréis como siempre en la web del programa mixtaperadio.online. Vamos a arrancar el programa con la fuerza de Black Earth, la banda vizcaína de heavy metal que acaba de lanzar su videoclip Feast of the Savages, el tema que da nombre a su último trabajo. Este EP fue grabado en los Chromaticity Studios bajo la producción de Pedro J. Monge, quien también trabajó en su anterior álbum The Wrath of God. Estarán en directo el próximo 15 de marzo en el Gasteche de Zorriza, acompañados de Orion Child y Work. Los escuchamos, Black Earth con Feast of the Savages. This way I salón se oculta una sombra. En un escenario de cáscaras usamos la realidad. Dime qué hay bajo tu piel. Dime cuál es tu miedo. Ahora entierra los muertos a ciegos y tuertos. Después de una imagen que cree mostrar. Claridad, cada sonrisa esconde una verdad. Despierta ya de la mentira. La sociedad de la falsa luz, donde la vista se torna en cruz. Caminos ciegos, caminan tuertos. Hacia ninguna parte. Blancos, una banda formada en 2021 en San Clemente, en Chile, compuesta por Cristian Sandoval al bajo, Marco Sandoval a la batería y Felipe Varas a la guitarra y voz. Una banda que combina la intensidad del metal con influencias del rock de los años 90. Este que acabamos de escuchar era, por cierto, su nuevo single titulado El Velo. Viajamos ahora en el tiempo a 1997, fecha en la que Megadeth publicaba Trust, el single del álbum Cryptic Writings. We'll be right back.

No, no, ha muerto el rock and roll. No, no. Y los teníamos con su tercer single, los madrileños Esolón, con No ha muerto el rock and roll, un tema que pertenece a su primer EP grabado en Ángel Studios. Esolón son 5 músicos que vienen de otras bandas como A Contraverso, La Mano del Muerto, Serendip, Moai o Spam. Seguimos en Mixtape recordando otro tema, esta vez de Audioslave con Show Me How to Live. Couldn't Of Pride, un power trio de stoner metal de Phoenix, Arizona, tras su EP debut Retribution de 2021 y su álbum completo Taking Over de 2023, vuelven vía Wormhole Death Records con el álbum Beneath the Surface, del cual acabamos de escuchar Awaken. Nos vamos ahora con la música de Avalanche. El pasado 24 de enero publicaron su álbum 30 aniversario, una selección de 20 temas que han sido especiales para la banda y que han querido regrabar con la formación actual. Los escuchamos con la canción Mil Motivos. Bad weather, get the wounded leader, put a moralist. De Bilbao, Son Sin Pecado, una banda que mezcla elementos de thrash metal, hardcore y punk, entre otros, formada en 2023 y que hemos escuchado con el primero de los temas nuevos que irán publicando este año, este titulado A Fuego. Vamos ahora a escuchar y recordar a una banda con geniales directos, un sonido inconfundible, muy suyo, que vienen de Noruega. Hablo de Kevel Attack. Desde su trabajo homónimo de 2010, escuchamos ahora Blood Thirst. No escapes, no escapes. Might Be, del álbum debut de la banda británica Black Sabbath. Fue lanzado en el Reino Unido el viernes 13 de febrero de 1970. Cierto, Black Sabbath organizará el 5 de julio de este año el festival de un día Back to the Beginning en Birmingham, con la última actuación de Ozzy Osbourne y muchos invitados. Además de los sets de Black Sabbath y Ozzy, tocarán grandes bandas como Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alastorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax y Mastodon. El evento contará con colaboraciones especiales de músicos como Billy Corgan de The Smashing Pumpkins, David Draiman de Disturbed, Duff McKagan y Slash de Guns N' Roses, Jonathan Davis de Korn, Tom Morello de Rage Against the Machine, Zakk Wylde y muchos más. Los tickets estarán a la venta a partir del 14 de febrero. Me despido ya de este mixtape 148. Muchísimas gracias por la escucha. Ha sido, como siempre, un placer estar esta horita contigo. Pásate por la web mixtaperadio.online para encontrar toda la información de redifusión, enlaces para escuchar el programa y ediciones anteriores, etc. Vamos a escuchar, para despedir el programa, a Living Tales. Vienen de Portugal y el próximo 3 de abril publicarán su álbum Hates. Vamos a disfrutar mucho de la fuerza de este adelanto, Rising. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape.